Estamos en comunicación con Paola Miniti, quien había presentado una queja en el Defensor del Pueblo de la Nación por un problema de tramitación de título. Queremos que nos cuente, Paola, cómo te va. Te saludamos. Hola, ¿qué tal? Queremos que nos cuentes, Paola, un poco cómo llegaste al Defensor del Pueblo, cuál era la queja que presentaste y cómo se te solucionó el problema. Contando un poco. Mira, yo empecé en el IUNA en el año 2003 con un programa que creía, un programa de materias, ¿no? Que creía que estaba aprobado y demás. Terminé de cursar en el 2007, pedí después fecha para mi tesis, que la rendí finalmente en el 2010, por lo cual te das cuenta, ya ahí empezamos con problemas porque teníamos casi 3 años de espera para tener turno de tesis. La dimos, perfecto, la aprobé con un 10, todo genial, y ahí mismo inicié lo que es el trámite para empezar el título, ¿no? Sí, y tuve que viajar por trabajo a Italia, viví 2 años allá, por lo cual mi mamá, con autorización mía y demás, seguía el trámite del título, que siempre las respuestas eran, se demora, esto, lo otro, siempre eran excusas, pero nada concreto. Yo volví de Italia a la Argentina y ellos, bueno, cuando fui a preguntar el estado de mi título, me dijeron que había problemas con materias que yo no había hecho y que sí había hecho. En fin, empecé a investigar un poco más, y vi que en la CONEAU no tenían aprobado el plan de estudio con el cual me hicieron cursar a mí, y no solo a mí, sino a un montón de compañeros más que estaban en situaciones similares. Claro. Una compañera, que también ya estaba cansada del tema, hizo contacto con otra compañera nuestra y le dijo, mira, podés ir a la Defensoría del Pueblo, quizás ellos te dan una mano. Ella lo hizo, le fue fantástico, y me dije, ¿por qué no probás vos? A ver si tenés un poco más de suerte. Bueno, hice la presentación a través de la página, porque ahí mismo decía que uno lo podía hacer sin necesidad de acercarse directamente, que lo podía hacer a través de un fax también. Redacté mi nota contando el problema que yo tenía, y la verdad que gracias a la Defensoría, hoy puedo decir, tengo el título, que me lo solucionaron en un tiempo prácticamente récord, y la persona que se encargó personalmente, prácticamente, de mi tema, se llama la doctora Andrea Rodríguez, que un encanto de persona, me atendió siempre, pero mejor que si, no sé, si yo hubiese puesto un abogado privado o lo que fuera. Bueno, realmente la atención que he tenido es única. Bueno, perfecto. Qué bueno que lo puedas contar y que además la gente que nos está escuchando sepa que hay posibilidades de poder salir con un trámite de este tipo y poder solucionar el tema. ¿Qué estabas estudiando? ¿Qué habías estudiado vos? Yo hice la licenciatura de Artes Visuales con orientación en escultura. Ajá, perfecto. Sí. Y ahora ya podés decir que tenés el título. ¿Ya te lo entregaron? Exactamente, sí, sí. Me han llamado, me llamó la doctora Rodríguez el mismo día que estaba disponible para avisarme y darme, obviamente, la gran noticia. Así que fui y efectivamente estaba pronto, lo retiré y ya lo tengo en mis manos. Una amiga me escribió porque se enteró que me lo habían dado, y lo primero que le dije, mira, escribí a la Defensoría del Pueblo porque son los únicos que me parece nos pueden ayudar, y yo lo tengo gracias a ellos. Así que le di toda la explicación de cómo hice el trámite y demás. Claro, tengo otros compañeros que sí han hecho directamente juicios, pero sinceramente no era mi idea, porque, a ver, es una institución en la cual yo me formé y que amo, entonces no entraba en mi cerebro hacerle un juicio a algo o a alguien que yo amo. Era como contradictorio. Pero bueno, en algún punto a mí me estaban perjudicando, yo tardé en hacer la carrera 5 años y ellos tardaron 5 años en entregarme un título. Claro. O sea, realmente yo son paradójico. 5 años que perdí de estudiar en Italia porque no tenía documentación para presentar en las universidades de allá. También perdí un montón de trabajo por no tener el título, pero bueno, ya está, ahora ya lo tengo. Que sí me parece que por ahí estaría bueno destacar, que esta compañera, cuando me consultó ahora y yo le dije, presentarse en la Defensoría, ella me preguntó cuánto costaba. No, y yo le dije, no cuesta nada, es gratis, ellos te ayudan en forma gratuita. Sí, no lo podía creer, pero me parece que es importante que la gente lo sepa, sí, que no hay que pagar un centavo y que sí te ayudan, o para sea, cualquier tipo de trámite, no te piden no solamente nada, para el trámite simplemente este, sino para cualquier tipo de trámite que se quiera hacer, la asesoría es gratuito, es decir, que también no, muchas veces nos preguntan. Exactamente, pero de todos modos, me parece que es importante destacar que no se cobra nada, porque por ahí mucha gente tiene miedo de hacer una consulta o demás, porque piensan que por ahí después tienen que pagar, claro. Y a veces no todo el mundo tiene, ¿verdad? No está disponible. Paola entonces, Miniti, entonces, muchísimas gracias por haber estado en la gente y su defensor. Felicitaciones por tu título, entonces. Bueno, muchísimas gracias. Y bueno, y que tengas mucha suerte y encuentres mucho trabajo y que crees mucho arte. Bueno, muchísimas gracias por toda la ayuda. Chao, hasta luego. Gracias.